www.cuartet.com. Buenos días de nuevo, nueva edición de nuestro programa de nuevas tecnologías, cuarte.com. Buenos días, Abel Hernández. Muy buenos días. Muy buenos días, Luis Herrero. Buenos días. A los controles, Javier Abad, y les habla Alberto Serrayer. Y hoy hablamos de algo que yo creo que nos va a interesar a todos. A todos, porque esta vez no se trata, vamos a ver, cuál es uno de los mundos que más beneficios genera o que más usuarios tiene en el mundo mundial. La telefonía, ¿no? Telefonía. Legales. Bueno, legales. Ahí. La telefonía. Hombre, el sexo en internet genera más, ¿eh? También. Bueno, y es legal también. El sexo genera más en todo. En todo. En todo. Incluido en la telefonía. Siempre han dicho que era el negocio más lucrativo del mundo, ¿no? Sí, de hecho, existe desde el mundo. Y el más antiguo. El más antiguo y el más lucrativo. Bueno, vamos a lo que vamos. Vamos a aterrizar. Que nos estamos yendo a lo que vamos, que nos estamos yendo. Bueno, pues hablábamos un poco de la telefonía. Y la telefonía también tiene su versión para hablar desde internet, es decir, para hablar desde nuestro ordenador, pero hasta ahora habíamos hablado siempre de hablar de ordenador a ordenador. Exacto. Y hoy vais bueno, a hacernos... Lo hemos nombrado y hoy vamos a concretar un poquito más. Exacto. Pero se va a hablar de la opción hablar desde un ordenador a un teléfono a precios muy bajos a un teléfono, ¿no? Efectivamente. Eso es. ¿Tanto fijo como móvil o...? Tanto fijo como móvil, y además hablaremos también de la posibilidad de comprar un teléfono normal, de los que podíamos tener en casa, pero que se conectan, tienen la posibilidad de conectarse a Skype o a otros sistemas y podernos hacer llamadas gratuitamente sin necesidad de tener que conectarnos al ordenador. Sí, evidentemente al final todo pasa por un ordenador, sí. Pero el usuario solo ve el teléfono físico, o sea, tiene no el ve la pantalla. Es como el teléfono físico que tenemos, sí, ¿no? Que marcamos, está el ordenador, podemos estar con nosotros marcamos ahí un número y automáticamente eso va a salir por Skype y nos va a salir más barato, sin necesidad de marcar cosas raras ni nada. Más barato, está gratuito. Pues sale. Incluso algunas llamadas gratuitas. Bueno, iremos a ello, a ver qué noticias tenemos esta semana. Bueno, pues la primera noticia la tenemos calentita. Se acaba de firmar el primer acuerdo entre Microsoft y Novell NetWare. Es un acuerdo entre lo que sería el software gratuito que defiende a día de hoy, entre comillas, Novell, con una distribución de Linux que tiene, que se llama SUSE, y Microsoft, que evidentemente tiene su archifamoso Windows. El acuerdo permitirá, en principio, a los usuarios de Windows poder ejecutar la distribución de SUSE Linux dentro del Windows y poder, por tanto, ejecutar aplicaciones de Linux dentro de lo que es la distribución de Windows. A día de hoy ya había herramientas para poder hacer esto, como pues el VMware o el Virtual PC, pero esto es un acuerdo ya entre dos compañías, una que más o menos defiende el software libre y otra que defiende el software de pago. El acuerdo fue firmado ayer entre los distintos ejecutivos de las distintas compañías y bueno, también por detrás parece ser que ambas compañías tenían litigios sobre patentes y con este acuerdo consiguen cerrar los litigios que tenían abiertos. Y ahí no será aquí un poco, yo veo un poco el tema del software libre con respecto a esto que estáis comentando, ya el señor, bueno, que ya no es el propietario de la empresa, ¿no? No, de hecho el acuerdo lo firmó el señor Steve Ballmer, que es el que ahora más o menos controla Microsoft, y por parte de Novell, el Ron Hoppe-Seipaulos. Mira qué nombre más mágico. El primero norteamericano y el segundo griego. Se ve americano, pero con ascendentes griegos. Griegos. Bueno, pues a lo que iba, que no están empleando Microsoft la técnica de aliate, ¿cómo se llama eso? Si no puedes con tu enemigo, únete a él. O sea, no estará intentando pillar cota de mercado cota de mercado libre para aliarse. Es que... yo creo que más que cota de mercado libre, lo que se está tratando aquí es de que no se le vayan usuarios. O sea, de permitir que, antes de que te vayas, yo te doy la opción de que, pues, en mi propio sistema, pues, lances o ejecutes lo que te interese de Linux. Yo creo que va más por ahí que el hecho, pues, de aliarse. Sí. Otra noticia importante, además, en este acuerdo, parece ser que ambas compañías trabajarán para que OpenOffice y Microsoft Office puedan ser más compatibles y se puedan integrar, o sea, los documentos sean entre ellos dos más compatibles. No son lo cual al 100% compatibles. No son al 100%, es decir, hay archivos de Microsoft Office que no se pueden abrir perfectamente y no quedan igual que en el propio Microsoft Office, pero dado que Novell es el actual propietario de OpenOffice, pues trabajarán mano a mano para conseguir una mayor estabilidad. Yo creo que es de Sun, ¿eh? Pero no sé si Novell tiene parte de la distribución. Bueno, cambiamos a otra noticia. Bueno, ya traigo un par de noticias, de novedades de software. Ya anunciamos la última vez que Internet Explorer estaba ya en la calle, en inglés. Bueno, pues ya está en español y parece ser que el próximo martes junto con los parches que Microsoft saca una vez al mes, aparecerá también. Entonces que... Pero ¿cuál has...? Yo te he entendido Internet Explorer, ese es el que está funcionando. Internet Explorer 7. La versión 7. Vale. O sea, la última versión que ya aparece con pestañas y, bueno, se acercan un poco a cómo era Firefox, ¿vale? Pues ya aparece y ya está para descarga, el que se lo quiera descargar. O sea, ya se puede descargar de la página de Microsoft. Microsoft España, pero yo creo que para la semana que viene... ¿Lo habéis descargado? ¿Lo habéis empleado? Sí, sí. ¿Y qué tal? ¿Es cómodo? Mucho mejor que el 6. Sí, sí, sí. Muchísimo. Oye, y una pregunta, ¿y es compatible? Porque es que ahora te descargan que si MSN, que si Google, que si... Lo lleva todo ya incorporado. Sí, lleva un cuadradito de buscador y... Todos se van añadiendo a tu parte, a la parte de abajo de tu buscador. No es necesario ponerlo, pero se pueden añadir, pero ya tiene un buscador múltiple que te puede buscar en varios... Lleva bloqueador de pop-ups y todas esas cosas. Sí, todo lo que necesitamos. Gestor de podcast para poder escuchar news y todo lo que va a través de RSS, la verdad que está mucho mejor que la completo, ¿no? Que tenga curiosidad que lo mire. Y bueno, al hilo de esto también ha aparecido... Pregunta, ¿va a ser gratuito? O sea, es decir, vamos a poder descargar todos gratuitos, ¿no? Por supuesto. Vale, vale. Y también ha aparecido Firefox, la versión 2.0 final, ¿vale? Que es un poco, digamos, el que le ha hecho sombra hasta ahora al Internet Explorer. Entonces, bueno, pues la gente que se quiera actualizar o que lo quiera probar, que sepa que ya están en la calle y que adelante. Perfecto. ¿Tiene alguna mejora? Yo lo que no sé si tiene alguna mejora el Firefox 2.0. Sí, alguna sí. Por ejemplo, han cambiado el sistema de las pestañas. Antes se cerraba desde la derecha, ahora cada pestaña lleva su... Es como su cruz para cerrar, ¿no? Es como lo de las como pestañas. Internet Explorer 7, entonces. Es cómodo lo de las pestañas. Es comodísimo. Yo creo que era necesario. Antes se te ponía en la barra, o sea, en la barra de tareas. Millones de ventanas. Millones, y cuando tienes 15 páginas, que no es complicado tener las 15. Además, estamos acostumbrados a abrir muchas ventanas ahora ya y es mucho más cómodo las pestañas. Claro, al tener una conexión más rápida tiendes a abrir todo para ir buscando una información que antes no le dabas, por decir, joder, a lo mejor tardó 10 o 15 o 20 segundos en cargar la página. Sí. Yo es que me limitaba a los favoritos, no, ¿cómo se llama? El historial. Yo antes me movía por la historia, pues no me volvía loco. Bueno, más noticias. ¿Qué noticias nos quieren? Apple ha lanzado esta semana una versión de la famosa iPod Nano roja, que primero la sacaron en 4 gigas, ahora la han sacado en 8 gigas, el precio de 249, y recordamos a todos los usuarios que $10 de cada, o 10 euros de cada reproductor iPod Nano de rojo, van a parar contra la lucha contra el SIDA. O sea que si te quieres comprar una, yo recomiendo a todo el mundo que se compre la roja, puesto que al menos colabora con la causa. ¿Y por qué el mismo precio? La roja. No lo entiendo. Quizás porque es un modelo exclusivo por color y por tal. Por diferenciarla. A lo mejor por como el lazo, ¿no? Efectivamente. Puede ser. Como el lazo rojo, puede ser. Sí. Y el precio es el mismo, es decir, no es más cara que la que no es roja. O sea, igual. Muy bien. Bueno, y también novedades, aparece para la gente seguidora de Linux, han aparecido Fedora Core 6, que es una distribución bastante famosa de Linux, y Ubuntu 6.10. Ambas están ya disponibles. Bueno, pues el que le gusten estas cosas y no se haya enterado, seguramente las revistas estarán ya preparándolos ustedes para regalarlos, pero bueno, el que tenga prisa, lo puede mirar, que se lo descargue en internet, que son gratuitos. Ahí estamos. Y llevan las mejoras interesantes. Muy bien. Exacto. ¿Alguna noticia más? Y bueno, Microsoft ha lanzado ya por fin la página para la Zune. Recordamos que en el último programa estuvimos hablando de Zune, la competencia de iPod, el nuevo reproductor de audio y vídeo de Microsoft. Pues ha lanzado la página www.zune.net, donde pues podemos a día de hoy descargarnos música y tal. De hecho, durante los primeros 14 días de suscripción, si te compras la Zune, te puedes descargar música gratuitamente desde esta página web para que veas el funcionamiento y la música que tienen, teniendo en cuenta que la música que te descargues a los 14 días caducará, ¿vale? Porque tiene un sistema de DRM que hace que la música caduque. Pero bueno, puede ser una buena idea para incentivar a la gente y que vea que es más fácil comprar música por internet, que es muy cómodo y que a día de hoy con los anchos de banda que hay es lo más rápido que hay si quieres comprar un disco. Sí. Yo oí el otro día en un debate de tele, vamos, en una especie de rememoración de muchos años de la tele, bueno, una historia, que hablaba un experto y decía que es que lo que va a desaparecer, la tendencia a desaparecer es ya de todo soporte, que es que hasta los DVDs, por ejemplo, para las pelis, van a desaparecer, porque es que claro, ahora vamos a llegar al almacenamiento sólido que hemos dicho, los DVDs en casa con disco duro, los MP3 con capacidad, claro. X, que al final los soportes de DVD, que es que van a desaparecer, porque efectivamente la televisión de un futuro nos ofrecerá descargarnos solo todo ahí. Sí. O sea, no, y ni siquiera descargártelo. Lo verás bajo demanda. Ver la película. Sí. Yo creo que a la larga esto acabará en una suscripción que tú por tantos euros al mes podrás ver lo que quieras y a la hora que quieras veces que quieras. A día de hoy la plataforma de telefónica Imagenio te ofrece no películas actuales, como era la tendencia hasta ahora, sino películas antiguas. Pues yo quiero ver la película hace 8 años de no sé qué, pues te vas a la videoteca, buscas el nombre y si está, la puedes ver en ese momento. Yo creo que a la larga la tendencia va a ser eso. Muy bien. Vamos al tema. Paramos con tema noticias, que si no nos pasará con la semana pasada, que se nos fue el santo al cielo y casi nos pegan aquí, que nos fuimos de tiempo. Bueno, hablábamos de Skype, VoIP Buster, así se llama, ¿no? Sí. Y YouBuzzer, o sí, Buzzer. Son tres, bueno, Skype es el más famoso. Los otros dos son dos ejemplos que hemos traído como competencia Skype. Hay muchos más por internet, o sea, la gente si se pone a buscar encontrará varios. Pero bueno, hemos querido traer al que quizás hizo que todo empezara a moverse, y luego pues la competencia con distintas ofertas y bueno, distintas posibilidades. Y un poco unos precios de referencia para que... Vale, los tres, yo sé que el Skype es un sistema gratuito, o sea que te lo puedes descargar. Sí, todos son gratuitos, sí, ¿no? Sí, los tres son gratuitos. Bueno, lo mejor... Y ofrecen una calidad bastante aceptable. Lo mejor para... Es que son palabras que tienen... Son en inglés, entonces no vamos a deletrear cada uno. Lo mejor es acceder una vez que... O a la página web del Ayuntamiento de Cuarta de Bora. Ustedes lo vuelven a escuchar y, bueno... O mejor, acceden ustedes a cuartecom.blogspot.com y ahí se descargan el programa, o lo tienen ustedes especificado, escrito, cuáles son estos sistemas. ¿Vale? Las URLs para que la gente se lo pueda descargar gratuitamente. Directamente las páginas, las direcciones para verlo. Bueno, empezamos a ver, son los tres sistemas iguales, parecidos, son solo telefonía, llevan algo más, llevan vídeo. A ver, contaros un poquito. Bueno, son bastante parecidos, ¿vale? Por lo menos en lo básico. Soportan, pues eso, llamadas telefónicas, es una interfaz, la mayoría son bastante toscos, ¿vale? Básicamente es una pequeña ventana que nos va a permitir tanto chat de texto, es decir, con nuestros contactos de internet, hablar con ellos, pues con ventana de texto como si fuera Messenger, sí, ¿vale? Para que nos entendamos, cómo llamarles vía audio, ¿vale? Incluso la mayoría también empiezan a permitir ya vídeo también. También ¿vale? Vídeo. Sí. Vale. Y la parte de la que vamos a hablar hoy, que es que nos permiten realizar llamadas a números telefónicos del mundo. O sea, es decir, podemos llamar al 00-34-976-46-37-92, que es el nuestro desde Norteamérica, a través de un ordenador. Tanto a fijos como a móviles, y también se están, ya ofrecen enviar mensajes de texto a móviles, SMS. Interesante. ¿Vale? Interesante. Entonces, hay viajes de veces que por... No, bueno, por ejemplo, uno de estos costaba 5 céntimos. Pues sí, a lo mejor por 5 céntimos una llamada a un móvil, pues no decimos nada, pero a lo mejor para decirle a nuestra amiga lo que sea, sale más barato que mandárselo desde nuestro teléfono móvil. Sí, sí. ¿Vale? Entonces, bueno. No, hombre, y que hay muchas veces que es que el ordenador forma parte de nuestros trabajos, de muchos trabajos, y entonces... Sí, sí. Que es que quizá enviar un mensaje de... No sé, aquí tenemos un sistema en el Ayuntamiento fantástico, que la gente está apuntada, que te mandan, hay un corte de aguas, tú llamas al Ayuntamiento, oiga, que me quiero apuntar al sistema SMS. Entonces ellos te apuntan y entonces y te lo envían directamente, instantáneamente a todos los números de que están apuntados a ese sistema. Claro. Bueno, pues reciben, bueno, pues esto es más o menos lo mismo, no es lo mismo, pero bueno, es un sistema que es eficaz. Que te permite ahorrar dinero, por ejemplo, pues enviando un SMS a otro operador, que a veces es bastante más caro, más costoso, sí, pues bueno, te permite ahorrar dinero. Y yo lo que le veo más utilidad todavía es en llamadas internacionales. Mucho más. ¿Vale? Bueno, vamos a hablar un poco, si tenéis, de precios. Sí, sí. Porque claro... Bueno, pues Skype, que quizás es el más famoso de todos, que ya soporta vídeo, que tiene incluso buzón de voz. Imagínate que estás en Skype y no estás delante del ordenador, pues te almacena el mensaje. Skype tiene unas tarifas, a día de hoy, con impuestos y todo, de 0,2 euros el minuto. Qué barato. 0,2 euros minuto. 0,2 euros minutos. Llamas a Spain. A teléfonos fijos. Y si llamamos a teléfonos móviles, 0,25. Bueno, barato... A móviles, ¿eh? 0,25. Pero son céntimos. Céntimos. 0,25 euros, 25 céntimos sí, el minuto. 0,25 el minuto a móviles. Y a fijos, 0,02 euros, o sea, céntimos al minuto. O sea, 2 céntimos sí, al minuto. Sí, 2 céntimos. 2 céntimos. Pero fijos, sí, móviles es más caro. Claro, vale, bueno, casi 20 veces más, o sea, 10 veces más. Yo el otro día estuve viendo... Claro, esto aquí no hay establecimiento de llamada, o hay establecimiento de llamada. No, esto es por minuto. Vale, yo en concreto creo que este precio, o sea, que sea bueno o no, pero yo me fijaría más en llamadas... Pues a otros países, yo creo que eso es lo más... Sí, no, pero este precio es ojo, independientemente de donde llames. Ojo. O sea, este precio es a España, estés con el Skype conectado en China o en... Ojo, o es, que, aquí es en, que el tema es... En Torrelodones. Siempre, vamos, cuando se habla siempre, vemos los anuncios de televisión, nos hacen las ofertas, nos olvidamos siempre del establecimiento de llamadas, siempre. Siempre. Y el establecimiento de llamada es un costo. Hombre, 20 céntimos o 25 el minuto es barato. Si hacemos una suma... Pues en, es que... en horarios caros y en, o sea, por las mañanas, por ejemplo, que suele ser el horario más caro a nivel de telefonía, yo creo que puede llegar a ser rentable en función de qué tarifa tengamos en el teléfono móvil. Bueno, pues está claro. Bueno, sí, sí, sí, la verdad es que y sobre sí. todo si estamos fuera de España, mucho más rentable. Fuera de España es rentabilísimo, sí. porque las llamadas desde el extranjero son carísimas, prohibitivas, caso, y sobre sí, todo sí. desde móvil son sí, prohibitivas. Sí. Oye, vamos a incidir un poco en el tú tienes más tarifas. Sí, de hecho vamos a hacer todas las tarifas primero, a ver cómo va. Concretamente he traído la de VoIP Booster, ¿vale? Sí. Que tiene llamadas gratis a fijos a bastantes países, prácticamente la Unión Europea, pues incluso, bueno, por ejemplo, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, Chipre, Dinamarca, España, Estonia, Estados Unidos, Finlandia, Francia. Son totalmente gratuitos, ¿no? Son totalmente gratuitos a fijos. Sí, a fijos, ¿vale? Al menos por ahora. Supongo que esto. Que esto cambiará. Están intentando captar gente. Pero volvemos a insistir en que nosotros estamos en España y llamamos a Austria. Sí. Y es. Sí, o sea, nos sale completamente gratis. Sí, el único problema o la única pega es que hay que registrar el programa y cuando registras tienes que dar una tarjeta de crédito en la que cuando si haces llamadas que sean de pago es donde te van a cargar. Vale, entonces la gente se puede echar atrás y decir, que a ver si me van a cargar aquí lo que no es. Claro. Siempre que no hagamos llamadas, pero a día de hoy, que no sean fijas. A día de hoy, a bastantes pues países bueno. gratuitas. Y por poner un ejemplo, yo lo voy a intentar, Por ejemplo, Alemania no está incluida, ¿vale? Sí. Alemania no es gratuito y sale a 1,16 céntimos el minuto, ¿vale? A fijos. Oye, es que está... Y a móvil 23,20 Es que dices, céntimos. Vamos a ver, antes eran 0,2 céntimos. No, o sea, no, ni... dos céntimos. Vale, dos céntimos. Vale, y esto vale. 1,16 Alemania. Y esto es 1,16 céntimos, o sea, 0,116 céntimos. Exacto. Eso es. Vale, vale, es que antes me estaba yendo... Y en España es gratuito, curiosamente voy para Baster, que yo sepa en España puedes hacer llamadas y no... Eso es, sí, en España es gratuito, sí. Gratuito. Y en Argentina, por ejemplo, que pues, está más lejos, ¿no? También es 1,16 a fijos. O sea, ¿y a móviles que no sale? A móviles, Alemania sería 23,20 céntimos del minuto. ¿Y por ejemplo aquí en España? En España concretamente no lo he traído. No, pero no sería parecido, serán tan sobre unos 0,23. Si os fijáis, las tarifas son un poquito más baratas que en Skype. Porque está promocionando. Para pillar cuota de mercado, sí, claro, exacto. Es que no tienen. Y el último que nos queda, que es el Ubuser o Ubuser. Sí. Este tiene un poco parecido. 1,5 céntimos por minuto a Canadá, Estados Unidos y China. ¿Vale? Y 1,7 a bueno, Australia, Austria, Bélgica, Alemania, Francia, Dinamarca, esto en Hong cuanto Kong, a fijos, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí. Eso, perdón, son precios en dólares. ¿Vale? Vale, o sea, un poquito más barato. Sí, un poco más barato. Un poquito más barato. Tiene menos cobertura que el resto de los programas, uh-huh. ¿Vale? No es todo el mundo. Vale. Al menos por ahora. Ajá. Muy bien, en cuanto a móviles sale más o menos igual que el anterior, un poquito más caro será, ¿no? A móviles en principio no pone nada. No tienes nada. Yo creo que no tiene. Bueno, ahora averiguar una cosa, porque claro, la gente puede estar escuchándonos, puede decir, bueno, pues me puede ser útil. Yo en casa tengo el ordenador, me funciona, o tengo una oficina, tengo una pequeña tienda, tengo el ordenador siempre conectado, me puede ser útil. Lo que la mayoría de la gente que no es experta en nuevas tecnologías se encuentra es que, claro, tener que sentarte al ordenador, cogerte los cascos, el micrófono, es un rollo. La gente lo que le interesaría de verdad es utilizar un teléfono normal, que funcione normal. Pregunta del millón. ¿Estos tres sistemas se oyen igual que un teléfono normal? Igual. Yo prácticamente no he notado ninguna diferencia en ninguno. La calidad de hecho es buenísima. Para mí se ha mejorado muchísimo. Sí. La gente que en su momento hace años escuchó el NetMeeting no tiene nada que ver absolutamente el NetMeeting con estos sistemas de... El NetMeeting no se escuchaba, era horrible. Era horrible. Y bueno, lo que tú has comentado, ya evidentemente lo han pensado todas estas compañías y todas estas compañías te ofrecen teléfonos normales, incluso hay empresas que te ofrecen teléfonos DEC que en vez de conectarse a la línea telefónica se conectan a un ordenador o bien incluso ya los modelos más modernos he visto que se conectan directamente al router ADSL que tenemos en casa. Pues es decir, que llevan el esquipe, lo llevan el software incorporado dentro del teléfono. Oye, ¿qué valen estos terminales pues de teléfono? Pues los más básicos pues pueden venir a costar inalámbrico, estamos hablando pues 40, 50, 60 euros y estos últimos que en breve llegarán a España pues son más caros, deben valer entre 100, 200, incluso 300 euros si ya tienen todo el hardware metido dentro del teléfono. Claro, pero ¿qué ventaja tiene? Que solo tienes que marcar, es un teléfono normal. Claro. Pero pero la es llamada, una maravilla, ¿eh? Pero incluso hay aparatos, yo creo que en torno a los 20 euros, que son USB y que lo conectamos al USB y es un teléfono. Sí, un aparato sí, a esa gente que le da un poco de reparo lo del el ordenador y los cascos y tal, pues el teléfono no es inalámbrico, pero bueno. Reconocen automáticamente todos los software, se configuran solos. Llevan un CD y se configuran solo. Lo que es más complicado es recibir llamadas, ¿vale? Uh-huh. Yo creo que de los tres, el único que lo ofrece es Skype a día de hoy. Sí. Y cobra, no sé cuánto cobra, pero cobra algo. Es un servicio que te permite, te dan un número de teléfono al que te pueden llamar. Sí. Que llegado hombre, el caso... Skype sí que lo tiene. Sí, Skype sí lo tiene. No he traído el precio ahora, pero incluso, sí que lo he visto. Incluso también tiene, pues eso, si alguien te llama, tiene el servicio contestador. También se paga algo, pero... Viene incluido con Skype In. Si compras el Skype In, te regalan el servicio de contestador. Uh-huh. Vale, pues eso. Hombre, un servicio interesante, ¿no? Sí. A día de hoy yo creo que en España no tiene mucho sentido... Por lo menos con los operadores de telefonía, porque te obligan a tener el teléfono. Sí. Los de cable creo que no. O no, yo creo que no te obliga a tener el teléfono. No te obliga a tener el teléfono. Y a lo mejor podría ser una alternativa, dado que una línea de teléfono, pues yo creo que está en unos 12 o 14 euros al mes de mantenimiento. De mantenimiento, pero contrátate una línea nueva, amigo. No, vale, sí, pero solo el mantenimiento, digo, quiero decir, yo te cojo solo un internet con Ono. Mínimo son 9. Me parece. No me hagas mucho caso. El mantenimiento, si vas a tener la línea de SL, te van a cobrar igual. Bueno, claro. Solo hay diferencias si lo contratas con Ono, que es la única operadora que te permite tener internet sin tener teléfono. Estamos en las mismas, es que esto no necesitas instalación de línea. Si alguien, por ejemplo, esto sobre todo yo lo veo útil para gente joven que se va a casas y bueno, es que si te van a instalar la DSL. Lo que pasa es que el móvil. Pero si te instalan Ono, no. En Ono no necesitas el cable. No, pero vamos. Es la única. Hombre, es muy interesante y ya veremos a ver en qué evoluciona esto. Porque hemos comentado otro tema importante que es, ¿y cómo pago yo? Hemos comentado antes tarjetas de crédito y tal, ¿y cómo pago yo esto? Pues bueno, Skype desde que fue adquirido por eBay, pues tiene el sistema de PayPal. Entonces, como ya hemos comentado en algún programa y no nos cansemos de repetir, es un sistema muy seguro. Es un sistema que nos permite, sin necesidad de meter nuestra tarjeta de crédito, poder hacer compras por internet, normalmente de pequeña cuantía, aunque también si queremos podemos gastarnos lo que nos dé la gana. Y con una cuenta de PayPal de 10 en 10 euros, normalmente vas comprando créditos en Skype en este caso y podemos hacer llamadas con los créditos de PayPal. Muy cómodo, es decir, que no es necesario poner una cuenta ya indefinida, ¿no? A lo mejor solo quiero gastarme 10 euros para probarlo, pues nos gastamos 10 euros, lo probamos, oye, pues me ha gustado mucho. Incluso además, Skype, suelen hacer ofertas. Yo cogí una oferta y Skype lo tenía, ¿eh? Puedes comprar, yo compré una tarjeta es prepago, una vez. Es como los móviles. Prepago, exacto, es un prepago, tú compras y entonces lo pruebas y si te funciona, pues bien, y si no, pues oye, pues... Yo cogí una oferta pero que eran 6 euros y te daban 10. Te regalaban 4 euros más y gástenlo ustedes porque es que si no se pierde. Porque ya a mí se me olvidó lo del Skype y entonces me recibí un mensaje y ya me había caducado y me quedé sin 5 euros. Efectivamente. O sea que gástenlo ustedes. Es de hecho, por la compra de teléfonos Skype y de cosas relacionadas con Skype, te regalan siempre 5 euros. De todas maneras, informarse bien porque es un sistema que es fácil, pero hay que saber tener nociones mínimas. Exacto. Nociones la página de Skype está absolutamente todo en castellano, hay explicaciones, están los precios. Skype con y.com. Skype.com con KYPE y hay información absolutamente de todo, De precios de llamar a Zimbabue, a Sudamérica, a todo lo que necesitamos. Sí. Y la página de VoIP Booster, que es VoIP Booster con B.com, también está en español. Es decir, yo lo diría sobre todo porque se tienen las llamadas gratuitas a España. Hombre, entonces, si lo quieren probar, lo único que hay que dar la tarjeta de crédito, pero bueno, para probar es gratis. Puede ser tarjeta de crédito de las de internet. Exactamente. Que tú la cargas con el dinero que vas a gastar, le metes 10 euros por si acaso y ya está. Bueno, pues hasta aquí este el tema que nos ocupaba hoy. Oye, ¿nos traéis algunos gadgets? Bueno, pues Mundo Friki. Yo he traído uno. Los gadgets queda como muy tecnológico, pero es Mundo Friki. No, yo he traído uno y además útil. Por fin he traído uno útil. Bueno, pues este es un marco de fotos digital. Que la gente dirá, bueno, marcos de fotos digitales ya hace años que existen. Pues este además tiene una gran ventaja, este también reproduce vídeo. Es decir, no solo reproduce nuestras fotos que podamos meter en una tarjeta, sino que reproduce vídeo. Y además el precio es súper competitivo. Estamos hablando de un marco de 720x480 píxeles, creo que son de 8 pulgadas, más o menos, para que la gente se haga una idea. Vale solo 160 euros y permite reproducir vídeos en formato MPEG-1, MPEG-2 y MPEG-4. Además de los famosos JPEG y MP3 si quisiéramos reproducir música. La verdad que no me parece nada caro. ¿Y cuánto has dicho que vale? 160 euros. Casi como los periódicos de Harry Potter, que salen fotos que se están moviendo. Hombre, no está nada mal. Ahora, el modelo se llama Lynx Digital Photo Frame, por si alguien lo quiere comprar. Digital Photo Frame. Lynx, a mí lo que me parece esto es una tortura. porque una foto al fin y al cabo la ves, pero imagínate tener un vídeo, tener un vídeo de tu familia en Navidades, por ejemplo, sabes que siempre se hacen fotos, o la última boda, que te haces la foto todos ahí, entonces la foto empieza que estás todos y luego ya todo el mundo descontrolando al cabo. Y una vez y otra vez. No, pero a mí es que por el precio y las posibilidades me parece un aparato bastante bueno. A lo mejor luego la calidad es, de imagen. Es futurista, es una historia futurista, sí. ¿No? Y a la larga, sí, esto triunfará. Hombre, sí, pero yo creo que por ahora está. Pero la los marcos digitales van a triunfar, o sea, está sí, claro que no vamos a tener marcos de fotos toda la vida. Es que las de cámara son digitales, entonces ahora el llevar a revelar, yo creo que cada vez lo hacemos menos, entonces si tenemos unos marcos que nosotros, con la forma que sea por fuera, les podemos poner la foto digital que nosotros sí, queramos en cualquier momento. Pues oye, es que además están llegando a unos precios, están llegando a unos precios ya muy asequibles. Bueno, ya no son 160 euros, son muchas fotos en papel y un marco. Hombre, 160 euros de momento a día de hoy, es una cámara de fotos, por ejemplo. Por ejemplo. Y muchos revelados. Muchos revelados. Pero bueno, más vale un gusto. Sí, sí, no, pero esto es un capricho. Claro, está claro que es un capricho. No, pero que es útil, que es útil. Que si no, se nos va a enfadar a ver. Para un gadget útil que os traigo, encima os ponéis así. Ya se la debió comprar. A partir de ahora os traigo un gadget. ¿Cuántos tienes? En la entrada de casa 2. No, pues yo la verdad que me compraría uno. Bueno, pues ya sabes, pues si le quieren. Ahí. Si quieres, un gusto comprar. Que nos regalen los oyentes. Dátelo a ti mismo. Venga, rápidamente. Bueno, que he traído un zapatófono que ya trajimos uno para conectar a un móvil, que es un teléfono, un auricular de teléfono gigante, teléfono tipo antiguo. Se llamaba Modelo España en baquelita. Es un auricular para móviles. Imagínense ustedes solamente el teléfono sin. Solo el auricular. Solo los auriculares, o sea, es decir, por donde se habla y por donde se escucha. Se escucha. Sin cable ni nada. Exactamente. Pues resulta que esto es Bluetooth, para que lo puedas conectar al móvil y vayas por la calle con tu supermóvil pequeñísimo en el bolsillo y tu zapatófono en la oreja hablando. Me encanta eso. La gente te vas a quedar con la gente seguro. Y vale, seguro. Hola, ¿qué tal? Y la verdad es que no es exageradamente caro, cuesta 32 euros. Ah, 32, bueno, pues para vale. Simplemente como para en plan superagente 86. Para hacer la broma. Llaman, ¿sí? Para hacer la broma, eso, es fantástico. Eso. Vas con la mochila de hacer deporte, entonces te llaman y sacas el zapatófono. Sí. Además igual se creen que es mentira. Escucha, además me te llaman a ti, funciona. Toma. Bueno, la última breve, ¿tenemos algo? Sí, yo tengo otra. Este es una bola con cuatro patas que son ventosas y lleva una especie de mini cámara que detecta cuando algo pasa por delante y permite grabar sonidos. Entonces, tú grabas, eres tonto, y lo colocas en cualquier sitio pegado con las ventosas y cuando detecta que algo pasa por delante repite lo que tú le has dicho. Como si fuese un lorazo. Entonces, no, se lo pones a tu hermano, pasa, eres tonto. Bueno, pero eso va a pasar, eres tonto. Eso es fantástico para estas Navidades. Eso, eso es. ¿Quién solo vende? Cuesta 15 euros. Oye, pues yo creo que es un regalo ideal. Es una tontería, ¿eh? Pero sí, eso, sí. ¿Quién vende eso? Que yo compraré no uno. No sé, no, otro, buscaré. Hecho Bit se llama, ¿no? Hecho Bit. Eso es lo que se llama el bicho. Hecho Bit. Eso es, sí. Hecho Bit. Hecho Bot. Hecho Bot. Bot. B-O-T. S-H-O. Espacio, ¿sí? B-O-T. Espacio B-O-T. La verdad que me parece divertido. Por 15 euros no me parece caro. Me parece un absurdo, pero barato, por lo menos. Que llevará un detector de estos de presencia, claro, que cuando ya tú pasas, ¡pum! Y te responde un MP3 que le habrás metido antes por USB. A modos de sol hasta de luz. Que si está apagado no ve nada. Bueno, pero oye, algo divertido. Pero, pues, ¿para enredar? No, pero para pegar sustos. Fantástico, ¿eh? Lo para estudiaremos, pegar, pues. Para pegar sustos. Venga, que nos hemos vuelto a pasar un par de minutos, pero vamos, hoy hemos ido mucho mejor. Muchas gracias a Abel Hernández, Luis Herrero. Ya lo saben, en los controles Javier Abad, les habla Alberto Sarrayer. Y la semana que viene, más, mucho más. Eso es. Hasta la semana que viene. Huarte.com.